ambiental o un cambio alimenticio no fuésemos capaces de absorber ese cambio, nos moriríamos todos. Y no fuera un buen diseño. Pero ¿qué es lo que implica que hay un buen diseño? ¿Dónde está la evidencia? En que hay un ingeniero que nos diseñó. ¿Por qué digo ingeniero? Porque es específicamente los ingenieros los que trabajan mucho en este campo de adaptación. Y el ejemplo que compartí con alguien otro día lo comparto con ustedes en esta noche. Es el ejemplo de un submarino. Cuando un ingeniero va a diseñar un submarino, ¿qué cosa es un submarino? Es una casa de metal, un tubo de metal, que le toca meterse en aguas frías y aguas calientes, aguas superficiales y aguas muy profundas. En algunas aguas la presión es tan grande que el peligro es que la lata quede comprimida completamente. Pero si se hace tan fuerte la lata que no se comprima en ninguna situación, entonces cuando está en aguas más temperantes, más calientes, entonces se convierte en un horno y todo el mundo se muere de calor. O sea, ¿cómo hacemos? Los ingenieros diseñan un sistema de adaptación. Y lo primero que le ponen al submarino son sensores. El submarino tiene una serie de sensores estratégicamente colocados que están ahí para percibir cuando hay un cambio en la temperatura del agua o en la presión del agua. Y entonces cuando esos sensores captan esa data, esa información, va a un cerebro, que es una computadora. Y ese cerebro, con esa data, sabe exactamente qué hacer. Y lanza una serie de procesos para adaptarse al cambio que los sensores han percibido. Y cuando los sensores perciben un cambio de temperatura de agua, se lanzan procesos para compensar dentro del submarino para esos cambios. Igual cuando hay presión. Eso se llama diseño. Mire, y eso es durísimo. Lograr esa sofisticación de diseño es durísima. Y lo que la microevolución nos dice a nosotros es que ese nivel de adaptación, no, uno mucho mayor y superior a ese, lo tenemos todos nosotros. Todo. Nosotros tenemos una serie de sensores en toda la piel. No solamente son nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro olfato y nuestro tacto, no. Toda la piel tiene sensores. Y captamos, internamente tenemos sensores. Fíjese que cuando usted, yo no sé si usted sabía esto, pero cuando usted deja de comer, punto, deja de comer, por más de 24 horas, el cuerpo tiene un sensor que dispara y comienza un proceso, el cuerpo, para ayudarte a sobrevivir sin comida por más tiempo. Porque el cuerpo asume, está programado para asumir que estás en algún tipo de crisis alimenticia, y si no dejas de consumir el nivel de energía que estás consumiendo, apeligras morir. Entonces el metabolismo reduce su funcionamiento a un funcionamiento mínimo. Dejamos de quemar calorías para ahorrar energía. Y el cuerpo comienza, según va pasando el tiempo, va lanzando otros mecanismos para ayudarnos a sobrevivir este cambio. Y el próximo mecanismo que lanza el cuerpo es que comienza a tomar las reservas de grasa que hay en tu cuerpo y las comienza a convertir en azúcar, en energía, para que tengas energía aunque no estés comiendo y pueda el cuerpo seguir funcionando. ¿Por qué usted cree que yo mantengo tantas reservas? Yo puedo, en un día de hambre, yo, péguese a mí que vamos a sobrevivir. Pero en serio, eso es ingeniería. Eso es microevolución. La capacidad de adaptarnos. Y ese tipo de adaptación no requiere que se añada ningún tipo de información funcional adicional al ADN. Porque el ADN de cada organismo viene con la información necesaria para ese organismo. Y dentro de ese ADN ya existe la información necesaria para las adaptaciones necesarias. Y los pinzones de Darwin, de las Galápagos, en su ADN traen la capacidad y la variedad de información suficiente para ello variar sus picos según la temporada. Cuando perciben que llegó la temporada seca, que necesitan picos duros para los nueces secos, el metabolismo mismo de ello endurece sus picos. Y cuando llega la lluvia y hay semillas flojas, que ya no se necesita, el mismo metabolismo apaga ese proceso y el pico se suaviza. Lo que Darwin no logró ver el ciclo completo. Él vio el cambio de un tipo de pico a otro y se fue de las Galápagos. Dijo, wow, mira cómo cambió. Delante de mis ojos hubo un cambio drástico en los picos de estos pinzones. Imagínate lo que puede pasar en 1,000 años, en 10,000 años. ¿Cuántos cambios más no podrán haber? Si se hubiera quedado un tiempo más en las Galápagos, se hubiera notado que era un ciclo, no un cambio. No era una línea de progreso, era un círculo. Porque la siguiente generación de pinzones nacía ya con el pico suave, adaptado. Entonces, eso es microevolución. No necesita información adicional. Y por favor, no diga ni se exprese de que la evolución es mentira, de que la evolución no existe. Porque si no aclaramos, le estamos diciendo a los científicos que nada de eso existe, que no hay adaptación, que no hay sistemas para adaptarse, y te van a mirar como un marciano. No es cierto. Ahora, ¿contra qué estamos nosotros? ¿Qué es lo que negamos? ¿Cuál es la embarcación que se está hundiendo? ¿Qué cosa es el darwinismo? El darwinismo no es la microevolución. El darwinismo es la macroevolución. Y la macroevolución es aquella con la que estamos completamente opuestos. La macroevolución es la teoría de que todos los seres vivientes que observamos hoy evolucionaron de formas más simples a través de miles de millones de años. Es la hipótesis de las moléculas al hombre. Esa hipótesis es la que nosotros negamos categóricamente. Ejemplos no tenemos ninguno. Nunca se ha observado. Y lo más terrible para la macroevolución, lo insuperable biológicamente, es que para que estos cambios acontezcan, se necesita un aumento significante de información funcional. Es decir, el ADN hay que añadirle mucho más información para poder producir los cambios que la macroevolución dice que sucedieron. Y no existe ningún mecanismo biológico o genético capaz de generar nueva información en el ADN. No existe. No existe. Las mutaciones no añaden nueva información. Las mutaciones deterioran la información existente. Y el error segundo lo cometen las personas que creen en la macroevolución. Y es el que tú y yo no le podemos permitir a ellos. Y es el error de afirmar que la macroevolución es verdad basado en la evidencia de la microevolución. Eso se llama trampa. Si vamos a afirmar que esta teoría B de macroevolución es verdad, necesitamos evidencia de macroevolución. Y lo que hacen es que te dicen que hay mucha evidencia de macroevolución. Mira, las bacterias se adaptan a los antibióticos. Los pinzones le cambian los picos. Sí, pero sigue siendo pinzón. Eso no es evidencia de macroevolución. El pinzón sigue siendo el pinzón. Y la bacteria sigue siendo la bacteria. Y el mosquito sigue siendo un mosquito. Entonces, no podemos usar esta evidencia para apoyar esta perspectiva. Si esto es verdad, tiene que tener su propia evidencia, que no existe. Entonces espero que quede aclarado eso. Yo no estoy hablando de que la evolución es mentira. La evolución es un hecho. Y no podemos hacer biología si no entendemos los mecanismos de adaptación. No podemos hacer genética si no entendemos los mecanismos de adaptación. Pero la macroevolución, eso sí es mentira. Eso sí no es verdad. Esa es la historia, el cuento de hadas. En una célula, que no sabemos de dónde vino esa primera célula, que Darwin pensaba que una célula era un glóbulo gelatinoso, no tenía ni remota idea de la complejidad de la célula, que es una ciudad llena de fábricas y carreteras y de todo, a una escala que increíble. No sabía que había ADN, no sabía lo que tenía el ADN. O sea, no sabía mucho sobre la célula. Asumiendo una primera célula, esa primera célula eventualmente se convirtió en dos células, eventualmente un pez, el pez eventualmente se reprodujo, fue haciendo cambios, el pez logró salir del agua. Algunos se quedaron en el agua y otros salieron. Los que salieron empezaron a aprender a ser anfibios, a respirar dentro y fuera del agua. Poco a poco se adaptaron a respirar solo fuera del agua. Los fins, las aletas se le convirtieron en patas. Algunos comenzaron a caminar en cuatro patas, otros eventualmente le salió pelo, las escamas se le convirtieron en pelo o en alas, en plumas para las alas. Eventualmente algunos de los que tenían pelo comenzaron a caminar en dos patas y no en cuatro. En algún momento alguien ahí empezó a volar. Y todo eventualmente hasta llegar a donde estamos hoy. Eso es un cuento. Eso no es cierto. Para eso no hay evidencia. Quiero mostrarles las cuatro verdades devastantes a la macroevolución, mejor dicho. Primero, la verdad de que el universo tuvo un comienzo y la causa fue personal. Eso es devastante a la embarcación de Darwin. Segundo, la segunda verdad, hay evidencia de diseño inteligente. Innegable, eso es de nuevo devastante para la embarcación de Darwin. Tercera verdad, hay evidencia de arquitectura global. De nuevo, terrible para la teoría de Darwin. Y número cuatro, la evidencia de ingeniería biológica. Vamos a mirarla una por una en esta tarde para ver cómo esto nos enseña la evidencia de una embarcación que se está hundiendo. Primero, el primer iceberg, la verdad de que el universo tuvo un comienzo y una causa personal. Eso choca con el lema que siempre ha tenido la embarcación de Darwin de que el universo es eterno. Y si no es eterno, vino de la nada. Pero la evidencia no es esa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, racional. Vamos a partir de la premisa de que el universo existe. Porque discutir con gente que no cree en que el universo existe es muy difícil. Yo creo que la mayoría concordamos que hay un universo. Ahora, si hay un universo, solamente hay dos alternativas. ¿Comenzó a existir o no comenzó a existir? Si no comenzó a existir, entonces es eterno. Hay un universo eterno, nunca comenzó a existir. Se llama la teoría del estado estacionario, el universo siempre ha existido. En una de las charlas hoy más temprano le demostré a ustedes que eso no es una posibilidad. No es una posibilidad por muchas razones. El universo tendría que tener la capacidad de producir constantemente moléculas de hidrógeno de la nada. Tal mecanismo no existe. El universo no puede ser eterno porque la energía del universo se está acabando. Si la energía se está acabando, el universo no es eterno. La ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. El universo no puede ser eterno por múltiples otras razones. Y la misma ciencia ya niega que sea eterno. Hubble, Einstein, Hawking, la cosmología moderna, todos señalan e indican que hubo un comienzo. ¿Cómo fue ese comienzo? No sabemos. Porque ni Dios mismo nos dice. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos dice cómo lo hizo. Nos dice lo que hizo, pero no cómo. No sabemos cómo fue. La teoría predominante es la teoría del Big Bang hoy en día. Pero esa teoría tiene muchos problemas. Muchos problemas. Y hay muchos científicos que la niegan y que no la aceptan. Y hay muchos libros y papeles y artículos escritos de las dificultades que esa teoría no puede superar. Pero no vamos a decidir hoy si es o no es. Simplemente vamos a aceptar que hubo un comienzo. Y si hubo un comienzo, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Fue causado o no fue causado? ¿Cómo luce un comienzo de algo no causado? Eso le llamamos generación espontánea. Todo de la nada. Generación espontánea. Algo que ya se sabe científicamente que no sucede. No sucede. Eso fue descartado por Pasteur y muchos otros. Era una teoría que en alguna ocasión sí la ciencia la aceptó. Ya sabemos que no es cierto. No puede suceder. El universo definitivamente fue causado. La ley de la causalidad establece esa necesidad. Todo lo que comienza a existir necesita ser causado por otra cosa. La ley de la causalidad dice que todo efecto tiene su causa. Tiene que ser causado. ¿Eso es debatible? Sí, se puede debatir. Pero hay dos alternativas a las que estamos considerando. El universo que vino de la nada, espontáneamente apareció el universo de la nada, lo cual es absolutamente absurdo. Porque ¿qué es lo que viene de la nada? Nada. Yo tengo otra conferencia muy importante sobre este tema porque hoy se han levantado unos cuantos científicos a argumentar que sí, que el universo vino de la nada. Y sus argumentos son malísimos. Y en otra oportunidad los compartiremos. Pero, ¿es eso? ¿O el universo cumple con las leyes ya conocidas de la causalidad y tiene una causa? Que es mil veces más fácil creer en un universo causado. Una vez que asumimos que el universo ha sido causado, tenemos que preguntarnos entonces otra pregunta. ¿La causa fue personal o no fue personal? ¿Fue la causa personal o no personal? Ahí lo que tenemos que hacer es observar. ¿Cómo luciría un universo causado por energía, por viento, por algo, alguna fuerza no personal? Que de paso no sabemos cuál fuerza sería, porque todas las fuerzas que conocemos hoy son parte del universo. Que antes del universo esas fuerzas no estaban ahí. Entonces, pero vamos a asumir que hay alguna fuerza por ahí, extra, sobrenatural. ¿Cómo lucería el universo si no fuera un agente personal? ¿No hubiese orden? Porque el orden es producto de la mente y la mente es producto de un ser personal. ¿No hubiese inteligencia por la misma razón? ¿No hubiese moralidad absoluta por la misma razón? ¿Ni hubiese propósito por la misma razón? ¿Pero ese es el universo en el que nosotros vivimos? No se parece en nada. Yo no sé cuál universo usted vive, pero el mío no es así. Vivo en un universo donde hay orden, hay inteligencia, hay moralidad y hay diseño y propósito. Y evidencia para todo. Por lo tanto, es bastante claro que el universo tuvo un comienzo. El comienzo fue causado y la causa fue personal. Seguimos una cadena de universo que comenzó causado por un ser, un agente personal. Además de las razones que hemos visto en otras charlas. Esa verdad fue un iceberg que destruyó la embarcación de Darwin. Porque una embarcación que bien pero había dicho que no había causa. La fama de Darwin es porque él supuestamente inventó la explicación o descubrió la explicación de cómo se podía crear todo de la nada sin necesidad de Dios. Y se llamaba selección natural. Porque ya la evolución existía como idea antes de Darwin. Lo de él fue selección natural. La idea de que no necesitamos a Dios. Pero resulta que sí lo necesitamos. Devastante ese iceberg. Vamos al segundo. Evidencia de diseño inteligente. La embarcación de Darwin siempre ha navegado con la bandera que dice que la casualidad y la materia, con un poquitico de tiempo, lo explica todo. Pero el iceberg con el que chocó es evidencia de diseño inteligente. Sí, hay materia y sí hay tiempo, pero no es por casualidad. Hay propósito, hay diseño. Le voy a enseñar el primero de varios videos que le voy a enseñar. Este es cortico. Y después se lo voy a traducir al español, porque es simplemente unas cuantas frases. Este es el video de introducción a una serie de cursos que primero se publicaron por la televisión, por los canales de educación pública, y después se convirtieron en currículos en las escuelas, que se llama La Jornada del Universo, The Journey of the Universe. Y aquí en la introducción a la serie aparece este video. Esta es la idea de un mundo sin Dios. ¿Cómo comenzó el mundo sin Dios? Esto es lo que la macroevolución pretende explicar. Escuche bien. Over the course of 14 billion years, hydrogen gas transformed itself into mountains, butterflies, the music of Bach, and you and me. Durante el transcurso de 14 mil millones de años, el gas hidrógeno se transformó en montañas, mariposas, la música de Bach, usted y yo. Y con un poquitico de música clásica, eso tiene que ser verdad. Miren, esto no es un video cristiano. Esto es parte del currículum de aquellos que enseñan la macroevolución. Y yo acostumbro dar charlas en universidades seculares. Y en una ocasión estaba en una universidad en el estado de Iowa, Simpson College. Me invitaron a dar una charla en el salón de ciencias, en el auditorio de ciencias, en el departamento de ciencias de la universidad. Y yo llegué con mi charla. La charla se titulaba Génesis 1 y 2 como un modelo razonable para el origen del universo. Y claro, eso atrajo muchas personas, de profesores, estudiantes. Cuando llegué me sentí un poco intimidado, porque resulta que esa fecha, yo no lo sabía, era el cumpleaños de Darwin. Y tenían folletos del Darwin y de la evolución en todo el área pública, en la silla, en las mesas. Y aparentemente llevaban toda la semana celebrando y llego yo con mi mensaje. Con mucho tacto y con mucha razón y mucha lógica, entre mis cosas que presenté este video. Uy, cuando había preguntas y respuestas, salta una profesora y dice: ese video que usted enseñó del hidrógeno, eso es mentira, nosotros no enseñamos eso. Yo le dije: mire, primero estoy de acuerdo con usted que eso es mentira, pero lo segundo no, eso es del currículum de sus compañeros en la universidad tal, y esto es lo que se enseña en el currículum en las escuelas públicas en tales lugares, como la historia del universo. Si te disgusta esto, a mí también me disgusta. Y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Esto es tuyo, no es mío. ¿Por qué estás disgustado por lo que tú estás diciendo? Pero no es tan simple. Obvio, explícame. ¿Cuál es el proceso del gas hidrógeno convertirse en todo lo que vemos en el universo? ¿Qué mecanismo? A ver. No, porque la formación de estrellas, no, pero ya saltaste muchos pasos. ¿Cómo fuiste de la molécula de hidrógeno a la estrella? O sea, usemos materiales de ellos. No necesitamos nada, la verdad la tenemos nosotros. Mire, Richard Dawkins dice esto sobre el diseño inteligente. Él él y muchos biólogos lo han dicho públicamente y lo han escrito. La idea es que hay una apariencia de diseño. No podemos negar que parece ser diseñado, pero es una ilusión. Realmente no está diseñado, nada más que aparenta ser diseñado. Mira cómo lo dice él en un libro que escribió que se llama El relojero ciego. La biología es el estudio de la complejidad de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. Pero solamente la apariencia. Porque realmente no fueron creadas con un propósito. Entonces, si no hay un creador, ¿por qué usar la palabra, o sea, la palabra diseño y propósito? ¿Y por qué va a aparentar tener diseño? Y no una cosa, todo aparenta tener diseño. Óyame, ¿qué clase de ilusión más increíble? Que en todos los campos vemos a la evidencia, la supuesta evidencia de diseño. Y mire, no solamente Richard Dawkins y no solamente en las universidades. En los canales, como decía la hermana hoy en su pregunta, Animal Planet, el canal de los animales, a mí me encanta, pero muchas veces lo que hago es que le quito el volumen. Y nada más que dejo el documento, qué lindo, wow. Porque escuchar alguna de las cosas que dicen me pone mal. Pero mire, le voy a mostrar un pequeño video. Este es de Animal Planet, explicándole a los niños en un documental de televisión normal, en un programa normal, de dónde viene toda la diversidad del reino animal. Wow, porque hay una diversidad increíble. ¿De dónde viene esa diversidad? Aquí viene. To understand these facts, we've had to turn to science. Where did they come from? And how did they get so darned outrageous? Well, it all started with nothing. Para entender de dónde vino toda la diversidad de los animales y cómo llegaron a ser tan increíblemente diversos y maravillosos, tenemos que ir a la ciencia. Bueno, ¿y cómo comenzó todo? De la nada. ¿En serio? ¿Todo comenzó con nada? ¿Y cómo pasamos de la nada al próximo paso? Esa es mi única pregunta. Contéstame esta y me voy para la casa. ¿Cuál fue el paso de la nada? El primer paso para ir de la nada a algo. Si tú me das un solo paso, yo me voy. Ganaste. Obviamente. Dice Richard Dawkins, hemos observado que los organismos vivientes son diseñados, él lo pone entre comillas, con demasiada belleza para ser el producto de la casualidad. Wow, cualquiera pensaría que se convirtió. Porque yo estoy de acuerdo con eso que le está diciendo ahí. Demasiado belleza y demasiado diseño para decir que es producto de la casualidad. Pero lo que realmente quiere decir es que no puede ser una casualidad la que produzca todos esos cambios. Sino que tiene que ser una serie de casualidades. Y yo tengo un video donde él lo explica de esta manera. Él dice, mire, tenemos materia. Y esa materia viva, esa materia biológica, produce un cambio. Y resulta que de todos los cambios que había producido, ese fue un cambio benéfico en esa generación. Entonces le damos un poquitico de tiempo y en otra generación surge otro cambio. Y pasan unos miles de años o millones de años y en otra generación se produce otro cambio. Y vamos acumulándolo. En tiempo, casualidad, un poquitico más de tiempo, un poquitico más de casualidad, un poquitico más de tiempo. Y con tiempo y casualidad podemos llegar de lo más simple hasta lo más complejo. Todo lo que necesitamos es tiempo. Esa es la explicación de él. Que para eso no hay evidencia ninguna tampoco. Y tiempo es un problema muy serio para la evolución. Porque los descubrimientos más recientes en el campo de la evolución parecerían indicar que no 14 mil millones de años del universo y 4 mil millones de años de la Tierra no es suficiente tiempo. Nada más que la evolución de la ballena tomaría más tiempo que la edad de la Tierra. Y esa es una evolución que la vamos a ver al final, tremenda evolución de la ballena. Uy, deja que usted vea eso. diseñados por un relojero ciego. Según Darwin y según Dawkins y según toda esta gente, el relojero de la evolución es una fuerza ciega e impersonal. Ahora miren, la evidencia de diseño es tan grande que hasta los propios ateos admiten que hay diseño. Aquellos que son honestos. En los Estados Unidos hay algo muy popular que se llama TED Talks, que son charlas que a los jóvenes les gustan mucho, de 15, 20 minutos sobre temas especializados por gente que son expertos en su área. Y son muy populares. Y hace poco hubo un TED Talk por un biólogo. Este biólogo no solamente es un biólogo, es un neurocientífico y un ingeniero. Brillante. Y es ateo. Pero mira lo que él dice. Y gózate con lo que él dice. Y después se nos va a quitar el gozo. Pero por un tiempo lo podemos disfrutar. Mira lo que dice este biólogo, llamado Steven Larson, de la Universidad de California en San Diego. Cuando observo una humilde bacteria bajo el microscopio, me pregunto cómo funciona. Porque el relojero mecánico que es la vida, el reloj mecánico que es la vida, no es como ningún reloj que jamás hayamos construido. Son engranajes y resortes biológicos, pero llenan cuartos y edificios y ciudades de un vasto paisaje microscópico que está repleto de actividad. En parte es extremadamente bien organizado, pero por otra parte la mera escala de todas estas cosas desconocidas y bien organizadas que suceden ahí, escuche bien, me hacen sentir que he tropezado con un paisaje alternativo de tecnología que fue construido por un ingeniero un millón de veces más inteligente que yo. ¿Qué dice este ateo? Yo miro en el microscopio y veo una humilde y simple bacteria. Y veo ingeniería de un ingeniero mil millones de veces más inteligente que yo. ¡Wow! Ciudades, fábricas, todo lo que hace la célula. ¡Increíble! Ahora, si es ateo, ¿cómo puedes decir esto? El darwinismo rechaza eso completamente. No me hable de un ingeniero ni nada de eso. Esto todo sucedió por coincidencia, por procesos aleatorios, todo es al azar. Ahora, si sigues escuchando el TED Talk, él te dice que tuvo que haber sido algún extraterrestre. Sí, un extraterrestre de otro planeta que sembró esa tecnología sofisticada a la que ellos han llegado, la sembraron en el planeta Tierra. La teoría tiene un nombre, se llama panspermia. Y es la teoría de que toda la sofisticación y el diseño que vemos en nuestro universo fue sembrado ahí por alguna sociedad de gente o de agentes o de criaturas en el universo que son sofisticados y mucho más inteligentes que nosotros. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de eso? ¿Puede ser? Sí, pudiera ser. ¿Qué evidencia tenemos de ello? Y eso no arregla el problema. Porque entonces nos tendríamos que preguntar, ¿y de dónde salieron ellos? ¿Son un efecto? ¿Cuál es la causa de ellos? Igual que los multiversos que hablamos esta mañana. No arreglamos el problema, porque ahora en vez de necesitar explicar la causa de un universo, tenemos que explicar la causa de millones de universos. No resolvemos el problema. La evidencia más persuasiva de un diseñador se llama información. Esto es lo que está hundiendo la embarcación. Esto es lo que llevó al ateo Anthony Flew a abandonar el ateísmo. Esto es lo que llevó a estos biólogos a reunirse en Londres a buscar alternativas. Porque el darwinismo no puede explicar la información. El ADN es información. La información tiene que proceder de una mente inteligente. Pero estamos negando la existencia de esa mente. Entonces explícame de dónde viene la información. Mire, yo le entreno a los jóvenes cuando yo trabajo con ellos en cómo tratar con sus profesores. Y les digo, mire, primeramente hay que respetar a los profesores. Esa es su aula, su cátedra, ellos tienen el micrófono y el trabajo nuestro como cristianos y como buenos estudiantes y como buenos ciudadanos es respetarlos. Nunca podemos faltarle respeto a un profesor, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Preguntas. Porque los estudiantes van a la escuela a aprender. Y el estudiante tiene el derecho a preguntar y el profesor tiene la responsabilidad de contestar. Y si al profesor no le gusta la pregunta, simplemente con decir, mire profesor, pero yo no sé, y usted sí, por eso le estoy preguntando. Yo lo que quiero es saber. Lo que hay que saber es qué pregunta hacer. Y te digo otra cosa más, jóvenes, especialmente universitarios, tú no vas a persuadir a tu profesor. Olvídate de eso. Tú no te vas a ganar a tu profesor para Cristo. Olvídate de eso. Ese te lo tiene que ganar otro profesor. Porque nunca un estudiante va a persuadir a un profesor. Porque por estatus y por rango, ¿qué sabes tú si tú eres un estudiante? Yo soy el que sé. Pero el propósito no es persuadir a tu profesor. El propósito es persuadir a los demás estudiantes. El profesor lanza su veneno, su mentira. Y los demás, y todos los estudiantes por lo general están así, mira. Porque es el profesor el que lo está diciendo. Porque sabe tanto más que yo que si él lo dice será verdad. Hasta que tú saltas con una pregunta. Y cuando tú saltas con la pregunta, el estudiante dice, espérate, aquí hay otra manera de ver esto. Y ponemos a pensar a los estudiantes. Y te puedo dar testimonio tras testimonio tras testimonio de jóvenes que hacen esto. Y después de clase vienen los estudiantes y dicen, óyeme, me alegro que tú hiciste esa pregunta. Porque es verdad, yo no había pensado en eso. A ver, ¿cómo es eso que tú estabas diciendo? Explícame. Porque ellos sí quieren saber. Entonces, esa es la estrategia. ¿Cuáles son las preguntas? En un salón de biología, maestro, ¿de dónde viene la información? Me encanta lo que usted está diciendo, maestro, del ADN. Me tiene maravillado. El ADN es una cosa increíble. Pero hay una cosa que no entiendo, maestro. El ADN es información. ¿De dónde vino la información? Un estudiante pelotero allá de la escuela donde yo enseñaba, le dieron una beca para jugar pelota en una universidad grande porque era muy buen pelotero. Y en su primer año, en su primer semestre, clase de biología, el profesor salta con la evolución para aquí y para allá y el ADN. Y él dice, aquí me la pusieron. Le hace la pregunta al profesor, profesor, ¿y la información esa de dónde viene? Dice que el profesor lo miró con una cara, cerró los libros y le dijo a la clase, despedida a la clase, nos vemos la semana que viene. Porque le dio en el punto, con respeto, con respeto. Tenemos que saber hacer esto. La clave, la evidencia más persuasiva de que hay un diseñador es la información. ¿De dónde vino la información? Todo el mundo sabe que la información solo puede proceder de una mente. Por tanto, entre más complejo y sofisticado sea la información, mayor es la inteligencia de la gente que lo causó. ¿De dónde viene la información? Mire, el ADN, ya yo les he dicho, son juegos de planos, de instrucciones. Y no solo instrucciones, porque un libro de instrucciones no fabrica nada. Si tú vas a la biblioteca o a la librería y compras un libro de cómo fabricar una casa, ahí vas a tener paso por paso cómo fabricar una casa. Desde los planos hasta que la termine. Pero ese libro puesto en una repisa no va a fabricar ninguna casa. Porque lo único que el libro contiene son instrucciones. Si no hay quien tome esas instrucciones y las pongan en acción, no va a haber construcción. El ADN tiene toda esta información. Todas estas instrucciones. Pero ¿y la fábrica? Ah, la célula. El ADN está puesto dentro de una fábrica. Y la fábrica produce quien lee la información, quien toma la implementa, quien fabrica, quien controla la calidad, quien hace todo para fabricar lo que esas instrucciones dicen. Eso es información súper sofisticada. Quiero enseñarle un video que creo que este mismo ya lo di esta mañana, pero es cortico, son 2 minutos y vale la pena verlo otra vez. Y para algunos que llegaron temprano fue en la primera charla, así que algunos no lo llegaron a ver. Este video te muestra la información en la vida humana y cómo dentro de la célula se procesa esta información. Veamos este video conmigo. Pero en otro universo, mucho más cercano a nosotros, los científicos han descubierto una gran riqueza de información dentro del núcleo de la célula viva. El ADN posee una estructura ideal para ser soporte de información. En las As, Ts, Cs y Gs, las bases de la doble hélice del ADN, hay capacidad para almacenar una prodigiosa cantidad de información. De hecho, no hay entidad en todo el universo conocido que almacene y transmita más información y de una manera más eficiente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las zonas de codificación de la molécula del ADN muestra que sus caracteres químicos tienen un orden específico que les permite comunicar instrucciones o información detalladas, muy parecido a letras en una frase o a dígitos binarios en un código de computadora. Bill Gates dijo que el ADN es como un programa de computadora, pero más complejo que cualquiera que hayamos podido desarrollar. Y si lo pensamos siquiera por un minuto, resulta una observación de lo más sugerente. Porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento, ni la erosión, ni generadores de números aleatorios para crear su software. Él emplea ingenieros inteligentes, ingenieros de sistemas computacionales. Así, todo lo que sabemos en nuestra experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del designio inteligente. ¿Pero qué hacemos del hecho de que hay información en la vida, en cada célula viva de cada organismo vivo? Este es el misterio fundamental. ¿De dónde procede esta información? No, ese video no lo habían visto. Este tiene que ver con la información en el ADN y lo sofisticado que es el sistema de archivo y de sacar y extraer esa información. La pregunta es, ¿de dónde viene la información? Esa es la pregunta. El ADN es la maravilla que entendemos que es y produce todo lo que es vida. ¿De dónde viene eso? Oye, no solamente la información, sino las ideas para saber cómo construir vida. Diseñar un mecanismo que sea capaz de producir proteína, otro mecanismo que sea capaz de almacenar las proteínas, otros mecanismos capaces de crear con esas proteínas lo que se propone crear. Todo eso es bastante impresionante. La verdad es que hay evidencia de diseño inteligente. Y eso es devastante a la embarcación de Darwin. Vamos al tercer iceberg. Evidencia de arquitectura global. La embarcación de Darwin siempre ha pensado que los procesos naturales son capaces de explicar el proceso, el principio antrópico. Y más recientemente los multiversos que se mencionaron esta mañana. ¿Cómo explicamos la arquitectura que vemos en el universo? Bueno, procesos naturales o quizás multiversos. Pero ¿podemos y pueden esas explicaciones hacer justicia a lo que estamos observando y al dilema? ¿Cuál es la evidencia que tenemos de arquitectura global? Primero, hay 29 parámetros afinados al universo entero que son imprescindiblemente ajustados finamente a un nivel de precisión exagerado. El nivel de precisión de cada medida de cada uno de estos 29 parámetros tiene que ser algo descomunal. Entre ellos encontramos la constante de la ecuación de la gravedad, el electromagnetismo, fuerzas nucleares débiles y fuertes, la proporción de protones a la masa de los electrones, etcétera, etcétera. Sabemos científicamente que todas estas medidas tienen que ser exactas. Cualquiera de ellas que varíe por la más mínima variación y ya no tenemos vida en la Tierra. No puede haber vida. Viviríamos en un planeta sin vida. Añádele a eso 51 parámetros más afinados a nuestra galaxia, al sistema solar y al planeta. Estas son medidas, incluyen la distancia del sol, el tamaño y la temperatura del sol y el tipo de sol que tenemos. El tamaño y la inclinación del eje, la velocidad de rotación, la luna y la composición de la Tierra, hasta la estabilidad de Júpiter y Saturno. Todas estas medidas, 51 medidas y parámetros que tienen que ser precisos, si no, no hay vida en la Tierra. Si el sol es más grande, no podemos vivir en la Tierra. Si tuviera más lejos, no pudiéramos vivir en la Tierra, no hubiera vida. Si tuviera más cerca, no tuviéramos vida. Si la Tierra no estuviera inclinada en su eje, no tuviéramos vida. Si la luna no fuera del tamaño que es, no tuviéramos vida. Si tuviera más cerca, nos ahogábamos y nos inundábamos. Si estuviera más lejos, las aguas se estancaban y no podía haber vida. O sea, todo tiene que ser a la medida exacta para que pueda haber vida. Entonces, los matemáticos han sacado la probabilidad de que estos 80 parámetros estén afinados por casualidad. Es muy difícil sacar estos cálculos matemáticos. Y hay libros enteros donde se explica paso por paso cómo llegaron estos números. Pero calculan que la probabilidad de que los 80 parámetros estén afinados por casualidad es 1 en 10 a la menos 53 potencia. Estás hablando de un número tan grande, con tantos ceros, que no hay nada a lo que le podamos comparar. Le explicaba anoche a un grupo con el que estaba conversando, que para que tengas una idea de lo que es ese número, si contamos, vamos a asumir por un momento que el universo tiene 14 mil millones de años desde el Big Bang. Yo no lo creo, pero vamos a asumirlo por un momento. Una pregunta: en 14 mil millones de años, ¿cuántos segundos han transcurrido? No minutos ni horas, ¿cuántos segundos? Matemáticamente es un 10 a la potencia de 16. 10 a la potencia de 16 es el número de segundos que han transcurrido en 14 mil millones de años. Pero la probabilidad de que estos ajustes ocurran no es a la potencia de 16, es a la potencia de 53. Olvide lo que no pasó por casualidad. Hasta los propios escépticos admiten que esto es un problema. Michael Shermer, el editor de la revista Escéptico, que es ateo, escéptico, debate con cristianos todo el tiempo, él dice, y lo tengo en video, se lo voy a poner, que si él estuviera de la parte nuestra, el único argumento que él usaría es este. Porque este argumento no hay cómo contrarrestarlo. Mire cómo él lo dice, escúchenlo en la voz de él. Nature of the cosmos. It's the only argument that's worth making if you're a theist, in my opinion. The only one. Because it is pretty peculiar that the laws of nature are constructed in such a way, not just that you and I could be here, but that any life could be here, that even be atoms, therefore there could be planets and stars and so on. Okay, well, that's a legitimate mystery. Es verdaderamente que esto es un misterio. Si yo estuviera de la parte de ustedes, esto era el único argumento que usaría, porque realmente es un misterio, cómo todo se alinea, el ajuste fino para que haya vida en este planeta. No solo para que haya vida, sino para que hayan átomos y para que haya todo, para que nada exista. Es un misterio. Para él es un misterio, para mí no, pero argumenta a favor de esa verdad. La verdad es que hay una arquitectura global innegable. Y vamos al último iceberg. Evidencia de ingeniería biológica. La embarcación de Darwin siempre ha dicho que no hay ingeniería biológica, no hay diseñador, no hay propósito, todos son procesos naturales, no guiados por nadie. No guiados por nadie, completamente aleatorios. Entonces vamos a ver cómo lucen esos procesos naturales, según el darwinismo, en la evolución de la ballena. Mire, la ballena es un animal entre millones de animales. Es la historia de la evolución de un animal entre historias de millones de historias de evolución de distintos animales. Pero solo para que usted vea lo que hay que creer para creer que el darwinismo tiene razón. La macroevolución sucede. Mire esto, mire qué historia más interesante. Este video que les voy a mostrar no tiene sonido, es sin audio, pero yo se los voy a narrar. Porque es lo que aparece en el Museo Smithsonian en Washington D.C. Es el museo más prestigioso de los Estados Unidos, el Smithsonian. Y tienen una sala de la evolución de la ballena. Y mira lo que ellos explican es la evolución de la ballena. Mire bien, este video es de ellos. Un animal parecido a un lobo o un perro grande no encontraba alimento en la tierra y poco a poco fue adaptándose para encontrar alimento en el mar, regresó al mar y a través de los años se fue adaptando y se convirtió en la ballena. ¡Tarán! Okay. La vida empezó en el agua, según el darwinismo. Pero para poder explicar la ballena, animales que ya salieron del agua tienen que volver al agua. Y un animal terrestre, como del tamaño de un lobo o un perro grande, poco a poco se convirtió en una ballena. Y nosotros somos los que, no, los que tenemos una fe ciega. Yo no sé. Un grupo de investigadores del Discovery Institute en Seattle, que les mencioné ahorita, hicieron un estudio a fondo de lo que tomaría para que la evolución de la ballena fuera cierto. Le voy a mostrar los cambios anatómicos principales, entre cientos de otros cambios que no vamos a mencionar, nada más que los principales. Y no les voy a mencionar los cálculos de tiempo entre ese animal terrestre aprenda a vivir abajo del agua, pierda las piernas y convierta en aletas, aumente de peso considerablemente, de unos 50 kilos a unos 10,000 kilos, más o menos, o más. ¿Cómo acontece esto? ¿Qué tiempo tomaría? Ellos calculan que tomaría más tiempo que lo que tiene la edad de la Tierra. Por lo tanto, si la evolución es como sucedió todo, hay que tomar esas edades, botarla, y la Tierra tiene que tener miles de millones de billones de años para poder tener suficiente tiempo para todas las historias de evolución. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tienen que suceder? Adaptaciones masivas. Masivas. Primero, el sistema respiratorio tiene que ser remodelado. La remodelación del cráneo y los músculos para mover las fosas nasales para encima de la cabeza. Los animales terrestres la tienen aquí y la ballena la tiene aquí. ¿Cómo así? Primero, eso se llama en el mundo de la genética combinatorias. O sea, mutaciones combinatorias. Tiene que suceder una mutación en lo que tiene que ver con los huesos del cráneo, pero a la misma vez tiene que acontecer otra mutación en otro segmento del ADN que corresponde con cambios musculares, porque si el cráneo cambia y los músculos no, no puede sobrevivir, se muere el animal. Tiene que cambiar el cráneo y los músculos que le rodean. A la vez tiene que haber una mutación del sistema nervioso. Si no, no funciona nada. A la vez tiene que haber una mutación de tendones y ligamentos. O sea, cuando vienes a ver para ese cambio nada más de los fosos nasales aquí, requiere que 4, 5, 6 y 7 mutaciones en distintos lugares del ADN acontezcan simultáneamente por casualidad para producir esos cambios. Cuando vamos a las estadísticas de eso y las probabilidades, olvídelo. Olvídelo. Es imposible. De ahí, los sistemas de locomoción tienen que ser reestructurados. La conversión de las patas delanteras del lobo en aletas y la desaparición de las patas traseras. Mutaciones combinatorias imposibles. Sistema esqueletal, músculo esqueletal tiene que cambiar. La reconstrucción del esqueleto incluyendo una rótula que permita permitirle a la cola moverse verticalmente. Los dientes, toda la dentición tiene que cambiar. La transformación de unos pocos dientes y colmillos en cientos de placas revestidas de fibras en forma de cepillo. El sistema urinario tiene que cambiar completamente, la reorganización de los tejidos de los riñones para acomodarse al consumo de agua salada, porque los animales de agua de tierra solo pueden consumir agua dulce, los riñones no pueden procesar agua salada. Tiene que haber un cambio genético drástico ahí y estructural. Un cambio en el sistema cardiopulmonar. Los pulmones tienen que ser engrandecidos enormemente y renovados para soportar la presión intensa de las aguas profundas en que las ballenas se sumergen. Sistemas de sensores completamente tienen que taza para insular en las aguas frías. Y todos los órganos de sensores tienen que cambiar. Los ojos, los oídos y todo para poder aprender a funcionar debajo del agua. Porque los ojos y los oídos y la nariz no funcionan debajo del agua para aquellos que son terrestres, animales terrestres. Estos son algunos de los cambios. Entonces, el asunto aquí, mi hermano, no es cuestión de tiempo. Es que tienen que, es, las probabilidades son imposibles de que todo esto suceda por casualidad y procesos naturales. Yo prefiero y creo que es más fácil creer que hay un Dios que creó una ballena y un Dios que creó un animal terrestre llamado el lobo. Y no usó el uno para crear el otro. Y la evidencia no está ahí. Hay cero evidencia para esto. En el museo, y tengo toda una charla sobre la ballena, pero eso yo lo hago más en lugares técnicos. Pero hay una serie de fósiles en el Museo de Michigan. Tiene una exhibición que yo he estado allí con los dibujos y diagramas de todos los pasos. Desde que el lobo entró hasta que se convirtió en la ballena, este esqueleto y así y así. Pero cuando tú preguntas cuál es la evidencia para ese dibujo tan lindo, un pedacito de hueso así de la vértebra. Y de este, la única evidencia que tenemos es un pedacito de cráneo, pero ese es el que me está diciendo que es evidencia de que las piernas se convirtieron en aletas. Pero no encontraste ni piernas ni aletas, lo único que tienes es un pedacito de cráneo. Cuando vas a ver, es toda la recreación de lo que ellos suponen que sucedió, pero no hay evidencia. Todo queda descartado completamente. La verdad es que hay ingeniería biológica en todo lo que creemos. Ahora, estos son cuatro icebergs y por razones de tiempo es lo único que hacemos. Pero le voy a recomendar cuatro más. Si este tema te apasiona, aquí hay cuatro icebergs más que usted puede investigar. El primero es los tejidos de sanguíneos en fósiles de dinosaurio. Fájate con esa. En los últimos 20 años han encontrado muchísimos ejemplos de materia orgánica suave. Tejido y vasos sanguíneos y células sanguíneas en los huesos fosilizados de los dinosaurios. Eso es un problema muy serio. ¿Por qué eso es un problema? Porque nosotros entendemos que la materia orgánica, cuando un ser vivo muere, todos los metabolismos se apagan y la materia orgánica empieza inmediatamente a descomponerse, y se calcula que la vida, la duración de esta materia orgánica que han encontrado, como sangre y tejidos sanguíneos, etcétera, no duraría más de 50.000 años. Como mucho a reventar en un laboratorio 50.000 años. Pero los dinosaurios se supone que están extintos hace 65 millones de años. Entonces, ¿cómo encontramos este tejido en esos huesos? Eso es un problema muy serio para el esquema darwinista y la escala de tiempo. Segundo, y se ve que pueden investigar, el 80% del ADN ahora es funcional. Hay un proyecto que se llama ENCODE, E-N-C-O-D-E, ENCODE, E-N-C-O-D-E. Este es un proyecto de más de 400 científicos, especialistas en genéticas, biología molecular, microbiología, especialistas en ADN, que se han dedicado a buscarle la función a todo el complemento de ADN. Porque hasta hace poquito solamente sabíamos la función del 2% del ADN. Y ese 2% es el que codifica para proteínas y los procesos que hoy les he mostrado en video. El resto del 98% del ADN se consideraba ADN basura. Porque era lo que quedaba de siglos y siglos y millones de años de evolución. Y corta y parte y pica y por aquí, y esto vamos usando y esto va quedando y va quedando desperdicio. Y esa era la teoría, pero eso es bastante arrogante. Eso es decir que como no sabemos lo que hace, es basura. Pero este proyecto de ENCODE ya tuvieron dos etapas. En la primera etapa descubrieron la funcionalidad del 40% del ADN. ¡Wow! Tuvieron tan optimista que en una segunda etapa descubrieron hasta el 80% de la utilidad del ADN. Solamente queda un 20% que no saben qué es lo que hace. Pero están muy optimistas que en la tercera etapa van a descubrir el uso de ese 20% también. Y resulta que el ADN no es basura, todo tiene función. Eso desmiente una de los pilares que sostiene la evolución. El ADN basura. Si el diseño es tan maravilloso, ¿por qué hay tanta basura en el ADN? no hay tanta basura como pensabas. Lo que no sabías para qué era. Y estos científicos no son cristianos. Estos son científicos de todas partes, las universidades seculares y públicas de todas partes, que lo que están haciendo es un trabajo de investigación. Investíguelo. Investigue la genética, la entropía genética. Otro iceberg devastador para Darwin. Hay un libro escrito por John Sanford que se llama Entropía Genética. Un geneticista de Cornell, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, por más de 20 años profesor de genética. Investíguelo, que se va a quedar usted bastante impactado por lo que realmente está sucediendo genéticamente, que va completamente contrario a la teoría del progreso evolucionista macro. Y complejidad irreducible. Investigue no solo el flagelo bacteriano que yo les enseñé. Hay ahora, ya hoy existen múltiples ejemplos de complejidad irreducible que usted puede investigar. Y se va a fascinar de todas estas cosas que solamente se pueden explicar porque Dios la diseñó. No por un proceso gradual. Termino con esto. Hubo una entrevista en un periódico. Un biólogo molecular trabajando en identificar los controles genéticos de las distintas enfermedades fue entrevistado por George Kaler del periódico The Ledger en Lynchburg, Virginia. Su artículo se titula El biólogo, porque el biólogo se mantiene anónimo por razones obvias que van a ver ahora. Y fue publicado el 17 de febrero del año 2000. Hace 18 años que se publicó esto. Es decir, que lo que yo les estoy diciendo ahora no es nuevo. Muchas de estas cosas ya se saben de hace tiempo. Pero se han mantenido, mira, secreto. Mira la entrevista esta, que interesante. George le pregunta al biólogo, ¿crees que la información genética evolucionó? ¿De dónde vino la información? ¿De la evolución? A lo que responde el biólogo, George, nadie que yo conozco en mi profesión cree que evolucionó. Nadie. Es el producto de un ingeniero, genio más que genio. Y semejante información no pudo haber sido escrita de ninguna otra forma. El papel y la tinta no escriben el libro. Sabiendo lo que sabemos, es ridículo pensar lo contrario. Soy un geneticista y ninguno de los geneticistas que yo conozco cree que la información vino por evolución. Todos saben que hay un diseño inteligente y una mente detrás de esta información. George le pregunta, oye, muy interesante esto. ¿Has dicho esto alguna vez en público o en alguno de tus escritos? A lo que él responde, no. Simplemente digo que evolucionó. Para ser un biólogo molecular requiere que uno mantenga dos locuras al mismo tiempo. Una locura es creer en la evolución cuando puedes ver la verdad con tus propios ojos. Y dos, es una locura decir que uno no cree en la evolución. Todo trabajo gubernamental, los fondos para investigación, escritos, cátedras en las grandes universidades, todo cesaría, me quedaría sin trabajo o relegado a los márgenes donde no pudiese ganarme la vida. El George le dice, bueno, me duele decírtelo, pero me parece intelectualmente deshonesto de tu parte que tú no admitas esto. A lo que él le responde, el trabajo que yo hago en la investigación genética es honorable. Encontraremos la cura de muchas de las peores enfermedades que afectan a la humanidad. Pero mientras tanto tenemos que vivir con el elefante en la sala. George le pregunta, ¿qué elefante estás hablando? El elefante de la creación diseñada. Es como un elefante en la sala. Se mueve, ocupa un enorme espacio, hace bulla, tropieza con nosotros, tumba las cosas, come toneladas de paja y huele como un elefante, pero tenemos que jurar que no está ahí. Contra eso es lo que estamos luchando. Contra eso es lo que estamos luchando. Y entiende lo que está pasando aquí. Para que un biólogo que tiene su doctorado en biología, o un microbiólogo, o un biólogo molecular que tiene su doctorado en biología, entiende que su doctorado está basado casi 100% en la teoría de la evolución. Si admite que esa teoría no es cierta, ¿qué le sucede a su título? Queda invalidado. Queda desacreditado. y yo no estudié toda mi vida y llevo 20 años comiéndome un cable aquí como profesor en una universidad para ahora venir a admitir algo que me va a costar mi carrera y me va a dejar en la calle. No, yo sé que no es verdad, pero vamos a seguir por aquí porque por aquí es más seguro. Eso es lo que estamos viendo en muchos lugares. Y es triste, pero eso es una realidad que entendemos. Por eso, siempre las revoluciones comienzan con los jóvenes. Siempre. Necesitamos jóvenes cristianos que entren en los campos de la ciencia, de la matemática, de la biología, de la química, de la física, de la astronomía. Necesitamos jóvenes cristianos en el mundo de la ciencia que no tengan temor a hablar la verdad, reconocer la verdad y pararse firme en la verdad, porque no tienen un título que perder ni una cátedra que perder, porque son los que están dispuestos a pelear. Siempre las revoluciones comienzan con los jóvenes, porque los jóvenes tienen ese coraje y no le tienen miedo a las consecuencias. El adulto responsable con familia y gastos y biles y todo tiene que pensar diferente. Animemos a nuestros hijos a que entren a estudiar la ciencia. Ahora, que lleven un buen fundamento de la verdad para que no sean conmovidos. Yo conozco jóvenes que en mi iglesia que hemos motivado, a uno lo motivé y él tenía el deseo y hoy en día es médico. Y está haciendo sus años de residencia de medicina, que es la última etapa, pero ya él tiene su título de médico y es el doctor fulano de tal. Y él durante todo el transcurso de sus estudios hablábamos muchísimo. Y él me decía, Juan, los profesores en la universidad, ya al nivel que yo estoy estudiando, yo conozco un montón de ellos que no creen en eso. Pero mira, son incapaces de decirlo en público. Todo el mundo tiene que pretender que el diseño es una apariencia de diseño. Y esto, ahora, no menospreciamos la evolución legítima, como les dije al principio. Eso es una maravilla. Y necesitamos entender eso más y más y poder usarlo para nuestro beneficio más y más, como lo estamos haciendo. Eso es lo que están haciendo estos geneticistas, usando la microevolución para beneficio nuestro y entendiéndola. Pero la macroevolución tenemos que rechazarla categóricamente, porque ese barco se está hundiendo y usted y yo no queremos estar en ese barco cuando se hunda. Para nada. Yo sé que esto es un tema polémico y quiero usar los últimos minutos que me queda para tratar un tema más relacionado rapidito. Y es bueno, no hay un territorio medio. No podemos decir que Dios creó usando la evolución. Así tenemos a Dios, eliminamos todos los procesos aleatorios. Es la inteligencia de Dios lo que hay detrás de la información. Pero que usó los métodos de la evolución para ir de una célula a todo lo que vemos hoy. Eso se llama evolución teísta. Y hay un grupo de cristianos que abrazan esa filosofía. Y hay un grupo muy grande en los Estados Unidos que representa esa perspectiva. Pero les digo lo siguiente. Típicamente, esos grupos de evolución teísta sufren el desprecio y el rechazo de los evolucionistas. Porque los evolucionistas no permiten que Dios entre en el panorama. Para nada. Y sufren el desprecio y el rechazo de los cristianos. Porque negamos que Dios haya usado ese método para crear. Entonces, se quedan sin solución y se quedan en el medio. Ahora, mi opinión, y esto ya sería una charla completa diferente, pero le voy a dar el resumen de esa postura. Nosotros no podemos creer en el registro bíblico como un registro histórico, narrativo de lo que sucedió al principio, aunque no es un libro científico, sí es un libro que registra historia. No podemos sostener la creación por medio de la evolución y la interpretación histórico-gramatical del libro de Génesis, ni del libro de Romanos, ni del Evangelio de Marcos, ni de las cartas a los Corintios, ni de muchos de los salmos, ni de muchas de la Biblia. ¿Por qué? Porque si Dios usó la evolución, entonces Él no creó el primer hombre y la primer mujer, Adán y Eva, sino que estos vinieron poco a poco evolucionando de monos y simios hasta llegar a ser el primer pareja de seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que La muerte no entró en la creación por el pecado, porque ya llevaban millones de años muriéndose. Tenemos que negar que Adán y Eva fueron literalmente personajes bíblicos. Si negamos a Adán y Eva personalmente, estamos realmente negando la credibilidad de la Biblia. Le digo por qué. No es un asunto de qué tipo de literatura es. Porque Adán y Eva se presentan en genealogías, donde te habla de quiénes son sus hijos y los hijos de sus hijos. Y hay una línea genealógica de Adán, Abraham, a todo, paso por paso, a Moisés. Entonces, no es un personaje figurativo. La Biblia no lo trata como un personaje figurativo. Y el propio apóstol Pablo en Romanos dice que por Adán, el primer hombre, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y por eso necesitamos un segundo Adán. Y también lo dice en Corintios. Entonces, si Adán no existió, Pablo no sabe de lo que está hablando. Pablo cree que existe, y cuando el hombre no existió. Imagínate, Pablo está equivocado. Si Pablo está equivocado, entonces ni Romanos ni Corintios son muy fidedignos. Si Dios no estableció al hombre y a la mujer, como dice Génesis 1:1, y estableció el matrimonio como hizo en Génesis 1:1, que éste dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si Dios no hizo eso, y eso todo es el proceso de un largo evolución, entonces lo que hoy conocemos como un matrimonio tradicional no es tradicional nada. Se pierde el fundamento a lo que es el matrimonio tradicional. Hay una lista de 12 doctrinas, 12 fundamentales que se pierden si aceptamos que Dios usó la evolución como su método para crear. Dios entabló y Dios insertó en la biología los mecanismos evolutivos en la microevolución, que ya lo vimos. Sí, Dios insertó en la biología la capacidad de adaptación, mutaciones, todo ese proceso. Estamos claros en eso. Pero Dios no usó la evolución para crearlo todo. Dios creó al hombre individualmente y separado de los animales. Creó cada animal según su especie. Y la evidencia bíblica es esta. Y la evidencia física no existe que contradiga eso. Si no hay evidencia que lo contradiga, entonces, ¿por qué adoptar esa teoría? Además, si los propios biólogos están abandonando el darwinismo y buscando teorías alternas, porque esas ya no responden a lo que estamos creyendo, a lo que necesitamos saber, ¿por qué entonces los cristianos tomaríamos ahora la evolución después que ellos la están descartando? Y la usaríamos como la explicación de cómo Dios hizo las cosas. Además, otro problema, si Dios creó usando la evolución, el método de creación de Dios deja mucho que desear. Fue a prueba, probando a ver si esto funciona. Ah, no funcionó, se murió. Vamos a tratar otra vez. Ah, este sí funcionó. Mantén eso ahí hasta. Ay, mira qué bueno. Otra generación. Este funcionó. Mira, se murió, no funcionó. Entonces, Dios no sabe lo que está haciendo. Yo no creo que son reconciliables la macroevolución con la Biblia y el cristianismo y la creación de Dios. Y no estoy solo en esto. Por lo general es una perspectiva rechazada por múltiples razones. Entonces, entendamos hasta dónde llega la evolución micro. Aprovechemos todo lo que ella nos ofrece y entendamos que es un diseño de Dios puesto por Dios en los metabolismos orgánicos. Y entendamos que hasta ahí llegó. Y la Biblia tiene razón. Y Dios hizo las cosas como dice la Biblia que Él las hizo. El barco se está hundiendo y nosotros no queremos nada que ver con ese barco hundiéndose, excepto tratar de rescatar a alguna de las personas que no se quieren bajar. Ese es el problema con la evolución. Dios les bendiga. Gracias.